FX. ¿Escuchaste, güey? Sobre, sobre. ¿Cómo lo goza? Allí en México. El patrón. Celso Piña. Somos la Colombia Fest, wey. La marca pesada, artillería musical. Está sonando, no me nombres, güey. Está sonando la nueva ley.